Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto. Lo que sucede en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resulto. Su madre se lo decía: Simón, no vayas al baile. Y Simón le contestó: madre, no seas tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, dio en principio la reunión. Toditos lo salvaron, porque era un hombre de honor, se dijeron los Martínez. Cayó a las redes el león. Saludos a los compas de Guerrero. ¡Y ánimo, compadre! A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Adrián, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia. Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario que se encerraba un misterio, porque él matara a un compadre. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de trabas. Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su 30 en la mano.